FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Serú Girán. Serú Girán es el primer álbum de estudio de la banda de rock argentina Serú Girán, editado en el año 1978. La complejidad armónica y compositiva de este proyecto demuestra que desde el comienzo esta banda se encontraba completamente en otro nivel en comparación con el resto de los músicos nacionales de ese momento. Fue grabado en el estudio El Dorado, en San Pablo, y en ABC Recording Studio, en Los Ángeles. Dura 32 minutos 21 y la producción estuvo a cargo de Billy Bond. Escucharemos del lado A, A1, Etileda, A2, El Mendigo del Andén, A3, Separata, y A4, Autos, Jets, Aviones, Barcos. Thank you. Caminar algo raro me estaba pasando en el hotel. Estaba solo, tan solo como un hombre a veces debe de estar. Sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo. Y faltaba poco para subir otra vez a tocar. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Serú Girán, editado en el año 1978. Conforman Serú Girán, Charlie García, piano de cola, sintetizador monofónico Mini Moog, sintetizador ARP Solina Ensemble, guitarra acústica y voz. David Lebón, guitarra eléctrica, guitarra acústica y voz. Oscar Moro, batería y percusión. Y Pedro Aznar, bajo eléctrico y coros. Escucharemos del lado B, B1, Serú Girán. B2, Seminare. B3, Voy a Mil. Y B4, Cosmigonón. Eight.

que somos libres.